avenida se llena de tensión, ondean banderas bajo el sol. La distopía llegó. Establecen un nuevo orden mundial. Cada día que pase sentirás que estamos cerca al final. Temazo, bombas en son de paz, es lo que pedimos todos, para que pare lo de Gaza, lo de Ucrania, etc, etc, allí donde hay guerras, que se acaben de una vez. Pues nada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, tenemos dos horas de buena música, de buenas noticias, y bueno, en plenas fiestas de León, pues qué decir, que la agenda musical es muy buena, y bueno, lo comentaré un poquito luego. ¿Qué conciertos podéis ver a lo largo de la semana? También decir pues que vamos a poner punto y final a esta temporada, volveremos en septiembre, vamos a acabar con este programa con todas las novedades que nos han llegado hasta el momento. El próximo lunes haré un especial musical, pero luego me tomaré unas vacaciones hasta septiembre, creo que merecidas, ¿no? Espero que sí, que penséis igual que yo. Y nada, lo dicho, dos horas de buena música aquí en W Radio con Golpe de Voz, de 6 a 8 de la tarde, como siempre, hablando Juan Sin Techo, haciendo lo posible para que lo paséis bien con nosotros. Frustraremos los sueños, os haremos depresivos, robaremos el futuro y además nos votaréis. Os bajaremos los sueldos, os quitaremos derechos, nos llevaremos la pasta. Saberos así, bien cogidos por los huevos, ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo.

la caña dulce, la dulce caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café. Pues Reincidentes lo ha vuelto a hacer, un nuevo trabajo lleno de single con colaboraciones llamado Los Hijos de la Calle, editado con el sello Maldito Record. En vinilo también lo tenéis, vinilo blanco, dando una presentación de lujo. Y bueno, qué decir, 27 de junio en la explanada de la Junta tenemos a Reincidentes en León, en las fiestas de León, actuando, no te lo pierdas, el día 27 de junio. Y seguimos, nos vamos a Asturias con Los Ruidos, banda que acaban de sacar un nuevo tema, un nuevo single llamado La Verdad es Mentira, y es una banda que conocemos gracias a nuestro amigo Rafa de Nómadas en Acción, y que estuvieron tocando hace ya unos años en Quintanilla de Soyamas. Y bueno, qué decir, que me gustó mucho su concierto y este tema es muy bueno. La Verdad es Mentira, Los Ruidos desde Asturias. La verdad es mentira. Y después de escuchar a los ruidos desde Asturias, nos vamos con los valencianos Sujeto K. Vienen con un nuevo single, último ya de ese EP que van a sacar ya, que ya lo tenemos calentito, donde le han titulado Amor y Pogos. Y hemos vuelto para fracasar, es lo que nos dicen en este último tema que va a incluir, que se va a incluir en ese single, y lo escuchamos porque Sujeto K dando caña siempre. Pues mientras sonaba Sujeto K, se nos cuela Ratzinger con muchas ganas. Tenga cuidado ahí fuera, mientras te pudres de asco, temazo. Días te dan una idea. Pues primero era Sujeto K, luego Ratzinger y seguimos con más caña. Matarratas nos dejan este tema llamado Desobediencia, tema que da nombre a su nuevo disco, donde colabora uno de los vocales de Ratzinger. Quemando cada noche. soy yo. Llevo una corona de espinas que hiciste a mi medida, pero de esta saldré más fuerte. Siempre me he creído a tus mentiras, te amé como un suicida, ya no tengo miedo a la muerte. Que por ti dio todo, ya es tarde pa' pedir perdón. Aquí el culpable soy yo, soy un perro criado sin amor, un tonto que por ti dio todo, ya es tarde pa' pedir perdón. Aquí el culpable soy yo. Llevo una corona de espinas que hiciste a mi medida, pero de esta saldré más fuerte. Siempre me he creído a tus mentiras, te amé como un suicida, ya no tengo miedo a la muerte. Oh. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues nada, vamos a seguir con el programa. Tenemos otra novedad. Ala de Mosca nos presenta su nuevo single llamado Esta vida es muy corta. Y mientras esperamos nuevos temas para la composición del disco, pues, como siempre, temas muy directos. Ala de Mosca, un nuevo tema aquí en Golpe de Voz ahora mismo. Que baile mi gente, esta banda indecente. Juntaremos la luna y el sol. Que nadie nos pare, que hoy no se duerme. Somos un mismo corazón. Bailaremos hasta que salga el sol. Porque esta vida es muy corta. Vente conmigo, vente y vamos. Poco tiempo y vamos contra reloj. Vente conmigo, ven, vente conmigo, ven. Porque esta vida es muy corta. Ahora es momento de aprovechar en cada segundo y vivir de verdad. Ahora es tiempo para brindar, bebernos la vida y dejarnos llevar. Que baile mi gente esta danza indecente. Juntaremos la luna y el sol. Que nadie nos pare, que hoy no se duerme. Somos un mismo corazón. Bailaremos hasta que salga el sol. Porque esta vida es muy corta. Vente conmigo, vente y vámonos. Que hay poco tiempo y vamos contra reloj. Vente conmigo, ven, vente conmigo, ven. Porque esta vida es muy corta. Después de escuchar Ala de Mosca, nos vamos con lo nuevo de La Raíz. Como sabéis, han dicho que vuelven a los escenarios, han lanzado ya un montón de fechas. Si te queda cerca, no te lo pierdas. Y bueno, ya sabéis cómo se las gastan los componentes de La Raíz. Hacen un parón, bandas por separado, bandas que triunfan, vuelven a juntarse y no podían estar sin temas nuevos. Tiempo, lo nuevo de La Raíz. Por si el tiempo no perdona. Cuatro locos hemos roto el calendario y seguiremos buscando la manera de contarlo, porque es tiempo de vivir el momento, aunque nos falte oxígeno y todo sea efímero. Siga alertándonos la lluvia y fuera, con tsunamis de sangre en esta mi guerra. Señor, dispárame cuando de tan herido ya no agite las alas, ya no vea el camino. Llévame al vasto jardín en que crecimos, dame otra oportunidad antes que habite el olvido. Y ahora que vuelven a por ti a decidir tu vida, ahora que nos falta el aire, ahora se acelera el baile. Y en el Mediterráneo ya no hay quien respire. La muerte nos encontrará empapados de sexo y sudor, sin dueño y sin Dios, corriendo más que los perros del odio. A la angustia del migrante hay un charco, hay un charco. De la hambruna miserable al desfalco, en los palcos elegantes del poder hay un charco. Del suicidio juvenil a los monstruos de los púlpitos, de un hoyo hostil a otro futuro escrito hay un charco. Y torna la muerte a visitarte. No perdona. Cuatro locos. Y ahora que vuelven a por ti a decidir tu vida, ahora que nos falta el aire, ahora se acelera el mar. Pues qué temazo, La Raíz, siempre con letras que dan en el clavo. Y nada, decir que la banda que suena a continuación la tenemos también en Fiestas de León. Y volar y sentir que ya no queda veneno. Y vivir porque ya no me hace falta valor. Y volar. Volar 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van. Colgado sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar. Cantándole a todo lo que vendrá y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo. Y es normal. En lo nuevo siempre hay miedo y el deseo puede más. Ganándole hoy al que dirán. Que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad. Un sueño se convierte en realidad. Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo. Y volar. Pues Fiestas de León, La Pegatina, 26 de junio, miércoles, en la explanada de la Junta, tendremos a esta banda de nuevo en directo. Y digo de nuevo porque seguro que los has vuelto a ver, y si no, pues los verás aquí en León. Y bueno, vamos a seguir con más cosillas. Kamikazes nos llega con un nuevo single llamado Histeria, y es uno de los temas que va a estar dentro de ese EP llamado Todo Nada, y Kamikazes siguen dando tralla, como vamos a comprobar ahora mismo. Pues ahí teníamos a Kamikazes, cañeros a tope. Y otra novedad que tenemos es María del Mal. Nos deja La Fina Frontera y suena así de cañero. Qué ganas de escuchar algo nuevo de María del Mal, banda que sigo desde hace muchos años. Y a mucha gente a veces me para por la sudadera que tiene más de 25 años y la tengo como si fuera oro, María del Mal. Y vamos con nuestro amigo Pichón, que nos hizo llegar su nuevo trabajo de la banda Nueve Rojo, su disco Ser Superior, con una maquetación de lujo, y donde nos muestra unos temas muy íntimos, muy personales y muy distintos. Tengo que decir que este disco, cada tema te puede sorprender tanto el sonido como las letras. Y bueno, yo creo que cuando lo haces con ganas, el disco suena así de bien. Os dejo con Iré, uno de los temas incluidos en lo nuevo de Nueve Rojo y ese título del disco Ser Superior. Es lo que hay y ya está. Muy claro desde el primer momento. Todo esto sin molestar. No hay enfados en mis sueños. Se puede prohibir entrar. Que sueñe que estoy dentro. Los besos se pueden negar. Imposible hacer que deje de soñar con ellos. Iré negando todo el tiempo. Iré negando. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y seguimos con más cosillas. Tobogán. Vimos arder el mundo. Otro de los temas que nos iba presentando. Como bien sabéis, ya últimamente las bandas van poco a poco presentando temas y hasta que componen un EP o bien un disco. Y qué decir, pues que es la mejor forma de estar activos todo el año y así con tanta música que hoy tenemos Para nuestros oídos, pues no nos olvidamos. Así que, tobogán, vimos arder el mundo. Tremendo temazo y vídeo de tobogán, vimos arder el mundo. Y nada, gente muerta, los parameses están activos al 100% presentando nuevos temas y en este caso nos quedamos con Mal, una banda que promete, gente muerta. Sonreír cuando veo que tú morir cuando veo que tú sigues aquí. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón y ya como tema que da paso a las vacaciones de verano, bien merecidas por el señor Juan Sin Techo, Quiero presentaros a Eliseo Parra, un divulgador y recuperador de música tradicional y de sonidos tradicionales, un tío brutal. Y vamos a poner este tema diferente del todo, que se llama La Cigüeña. A ver qué os parece. Pues sí, señor Pichón, sorprendidos hemos quedado todos, sonidos originales y muy tradicionales en este tema de Eliseo Parra. Gracias, Pichón, por lo que haces por el programa y también te doy vacaciones hasta septiembre, pero quiero que vayas preparando sonidos como estos o como los que nos has entregado en anteriores programas, que siempre sorprendes. Gracias de todo corazón, de verdad. Año tras año nace el sol, nace

raíces radicales, nuestra declaración. Nos partimos la cara más de una generación. Nuestra forma de vivir, nuestra convicción. Sigue aunque todo haya cambiado. Aunque todo haya cambiado, tu ruda vida sigue. Mirada al suelo sin hablar, como si no pasaran los años. Pues aprovechamos que se va el tiempo volando. Yo no sé lo que pasa cuando uno está a gusto, que el tiempo no da para nada. Y nos vamos con lo nuevo de Curly Mane, La Única Forma. Es un nuevo tema que nos presenta la vocalista Curly Mane y es un tema, una canción épica y original en la que el artista se abre en canal y conecta con aquello que nos afecta a todos. Lo comprobamos escuchando el tema. A la suerte por error, fuimos temerarios sin remedio, provocamos desastres y destrucción. Los demonios vinieron a vernos. Iban disfrazados. Pedimos Y después de escuchar a Curly Mane, nos vamos con la chilena Bon Dipel, que nos presenta un nuevo sencillo llamado Laberinto. More blood in my veins. Watch me rain. as if they never heard of me. Too independent and I've got a god complex way stronger than Hercules. I swam seas way worse than these. Thank you. Bueno, amigos, pues ponemos punto y final a este programa, uno de los últimos de esta temporada para coger vacaciones este veranito, disfrutar un poco también de la música en directo. No dejéis de ir a todos los conciertos que podáis, a toda la cultura que tengáis cerca de vosotros. Y nada, el próximo lunes sí que vamos a tener programa de Golpe de Voz. Va a ser un recopilatorio musical y al mismo tiempo, bueno, quiero que suenen las bandas que han estado a lo largo de este 2024. Vamos a poner ahí lo que podamos, lo que nos guste. Vamos a hacerlo con ganas, pero musical. Hablaré poco para no molestar. ¿Qué os parece? Bueno, sé que no me vais a contestar, pero si me estáis oyendo me diréis que ponga buena música y lo demás es cuento, que no diga mentiras, ¿verdad? Lo dicho, volvemos en septiembre. Gracias, Pichón, por tus colaboraciones, a vosotros por estar al otro lado de, ya sea de internet, de las ondas, de lo que queráis, a todos los colaboradores, a todas las bandas que hacéis que estemos como siempre, de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio, con Golpe de Voz, ofreciendo música y haciendo algo que nos gusta mucho, disfrutar de la música y después poder ir a los conciertos y decir, me suena este tema porque lo escuché en Golpe de Voz. Un saludo, pasar buen verano, nos escuchamos en septiembre y decir que hay unos cuantos festivales a los que puedes ir. Hay unos cuantos conciertos en tu plaza de pueblo. Hay conciertos en salas aún. Así que nunca digas, no me enteré o no sé lo que hay. Un saludo de Juan Sin Techo. Nos escuchamos en septiembre. Into confessions, I would have dared.